Radio Ubrique. Deportes. 6 y 18 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con la actualidad deportiva local que pasa en el día de hoy más por acontecimientos lejos de nuestra localidad que los que propiamente se desarrollan o se van a desarrollar aquí. Con esto queremos decir que vamos a quedarnos hoy hablando de la tercera edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero que organiza el Club Tritón de Prado de Rey y que va a tener lugar los próximos días 7, 8 y 9 de marzo. Tercera edición con casi el cupo de plazas cubierto y con 13 ubriqueños inscritos, intentando de nuevo tener una notable actuación tal como ha pasado en las dos ediciones anteriores. Ya saben que los campeones, los dos primeros campeones, los vencedores en las dos primeras ediciones han sido ubriqueños Francisco Pazos en 2012 y Juan de Dios Mateos Garcés en 2013. Este año va a estar la cosa mucho más complicada, la inscripción, como decimos, es mayor y también parece que el nivel de los ultrafondistas que van a venir hasta la Sierra de Cádiz. De sobra conocida la prueba, pero hoy vamos a conocer los detalles de lo que va a ser esta tercera edición. Una prueba atractiva sobre todo para aquellos que tienen metas más altas como la Ultra Trail del Mont Blanc, la prueba para la que es necesaria una serie de puntos, una serie de experiencias en otras pruebas de ultrafondo, y precisamente la Ultra Trail Sierra del Bandolero es puntuable para poder hacer el Mont Blanc, puntuable con un total de cuatro puntos. Además de esto, también vamos a hablar hoy de la Vuelta Ciclista Andalucía. Se celebraba la primera etapa en línea entre Vélez Málaga y Jaén y de nuevo el murciano Alejandro Valverde se llevaba la victoria tal como hiciera en el día de ayer en el prólogo. Alejandro Valverde ha empleado un tiempo de 5 horas, 8 minutos y 57 segundos en la línea de meta, 4 segundos por delante de Bauke Molena y de David Rebellin, el ciclista del Astana. El italiano del Astana. Con esta victoria se confirma en el liderato. Ahora mismo el ciclista murciano de Movistar es el líder con 19 segundos de ventaja sobre Richie Porte del Sky y el español del Caja Rural Luis León Sánchez, que es tercero de la provisional con 21 segundos de desventaja sobre Alejandro Valverde. Una etapa, la de hoy, que ha contado con seis puertos de montaña, tres de tercera, dos de segunda y uno de primera, y que es la antesala, digamos, de lo que viene mañana, una etapa que termina en Cabra con una ascensión de 11 kilómetros a un puerto de primera. Estaremos atentos, como no puede ser de otra manera, y hoy vamos de nuevo a conocer la última hora de la mano de Miguel Ángel Romero, que nos va a contar el desarrollo de la etapa de hoy y lo que nos espera para la jornada de mañana viernes. Una etapa de 197 kilómetros, la que tendrán que completar los ciclistas en la jornada de mañana. Y además tenemos otros asuntos que, como siempre, vamos a tratar dentro de unos instantes. Antes nos vamos a publicidad y enseguida volvemos. Está de liquidación de stock. Ahora descuentos del 50, 60 y hasta el 70%. En calle San Sebastián, Franco Calzados. Ahora por cambio de stock, descuentos de hasta el 70%. No se lo pierda. En Eurosonic ahora, Euroglass. Un nuevo servicio de sustitución de lunetas térmicas y parabrisas. Euroglass, en calle Curtidores. Te ofrecemos promociones sin competencia. Por la sustitución de tus lunas te regalamos el tintado de lunas gratis o un autorradio de primera generación. Además, para su mayor comodidad, trabajamos con todas las compañías de seguros del mercado para que te despreocupes de todos.

6 y 28 minutos de la tarde, es hora de entrar en materia, de repasar algunos asuntos antes de centrarnos en los dos eventos fundamentales en los que nos vamos a quedar en la jornada de hoy. Con esto, por ejemplo, queremos recordar que este domingo va a tener, aparte de lo que va a ser la Vuelta a Andalucía, Ruta Ciclista del Sol, que va a centrar toda nuestra atención en la jornada del domingo, pero también el domingo vamos a tener otras pruebas en las que va a haber presencia briqueña. Por ejemplo, no podemos olvidarnos de que el domingo 23 de febrero es una fecha señalada en rojo en el calendario para muchos runners, para muchos corredores populares. Y es que Sevilla acoge una nueva edición de su maratón, la Maratón de Sevilla, la prueba de referencia en nuestra comunidad, donde para la que muchos se preparan a lo largo de toda la temporada. Es una cita que no quieren perderse y que ya está aquí, ya la tenemos a la vuelta de la esquina. El único aspecto negativo que siempre nos coincide con una época casi festiva en carnavales, la celebración de la Maratón de Sevilla, y este año pues no va a ser de otra manera. Incluso hay algún ubriqueño que va a tener que compaginar los dos ámbitos, el deporte y el carnaval. Es complicado, sobre todo teniendo en cuenta que este sábado es la presentación oficial de las agrupaciones y el domingo es Maratón de Sevilla. Como hemos dicho, algunos van a compaginarlo, algunos van a estar o van a intentar estar en los dos lugares. Lo que sí es cierto es que vamos a contar con una buena presencia de corredores de nuestra localidad, de la Maratón Sevillana. De ello vamos a dar constancia, o daremos constancia la próxima semana, para conocer qué es lo que han hecho o cómo le ha ido en esta prueba celebrada en la capital, o que se va a celebrar en la capital hispalense. Recuerden, como siempre, en estos últimos años el dominio en la prueba, en lo que se refiere a la clasificación de la general, ha estado en los corredores africanos. Digamos que ellos van a otra prueba, van o están en otro mundo, muy distinto al de los corredores profesionales. El de los corredores populares, queremos decir, los profesionales, como siempre, vienen a Sevilla con un único objetivo, que es batir el récord del maratón sevillano. Y luego cada uno de los populares pues a batirse a sí mismo, lo que no es poco. Eso, como decimos, este viernes, este domingo 23 de febrero. Y el domingo también, pero en otro lugar, entre las provincias de Jaén y Córdoba, va a tener lugar una nueva edición de la Andalucía Bike Race. Es una prueba, Bike Race o Bike Race, es una prueba BTT por etapas que se celebra o viene celebrándose en estos últimos años y que se desarrolla en un total de 6 etapas. El kilometraje en las etapas suele estar entre los 60 y los 80 kilómetros. Hay alguna de 59, otra de 72 y otra ya rozando, como decimos, casi los 80 kilómetros. Un año más, el ubriqueño Jorge López Janeiro va a tomar la línea de salida en esta prueba, en la Andalucía Bike Race, junto con su compañero de equipo Adriano Cordobés Dorta, compañeros del IEDES Centauro Bike. Pues tras su experiencia, decimos, la de Jorge López Janeiro en la prueba que tuvo lugar el pasado fin de semana también en tierras cordobesas, la Vuelta a Córdoba, esta era de dos etapas, cambia de compañero y afronta ahora una cita como la Andalucía Bike Race, que ya se ha hecho un hueco en el calendario BTT europeo. Vienen ciclistas de todos los países de nuestro continente, de todas las provincias de nuestro país, y tiene las plazas muy limitadas, como se pueden imaginar. Es de una gran dureza, pero también de una dureza comparable también a la belleza que entraña la prueba entre Córdoba y Jaén. 3 etapas en Córdoba y otras 3 etapas en Jaén, en las sierras de Córdoba y Jaén, donde va a tener lugar esta Andalucía Bike Race. Otra cosa también que queremos recordar Este es relacionado con el mundo de la caza. Durante los dos próximos sábados se va a celebrar en Ubrique un curso homologado para poder obtener la licencia de caza en Andalucía. Las personas interesadas pueden hacerlo llamando al 675-080633 o bien pueden informarse en Armería El Pinsapar. La inscripción estará abierta hasta mañana viernes. Recordamos, curso para la obtención de la licencia de caza para toda Andalucía. Y hablando de medio ambiente, no de la misma manera, lógicamente, que la caza, también recordamos que este sábado va a tener lugar la ruta Villaluenga-Ubrique, organizado por el Club Deportivo de Senderismo, Los Tres Caminos. La ruta, de 26-27 kilómetros aproximadamente, va a tener el siguiente recorrido. Se traslada en autobús hasta Villaluenga, desde aquí parten hacia los Llanos de Republicano, Paso del Correo, el Refugio de los Pinos, Montaña de Salamadre, subida a Sierra Blanquilla, bajada hacia el Cortijo de Curro Gutiérrez, subida al Puerto del Calvito, Cañada de los Gamonales hasta Ubrique. Pues ese será el recorrido. Comentar que aquellos que quieran inscribirse lo pueden hacer en la trastienda hasta mañana viernes a las 12 del mediodía, y que el precio, hay que pagar un precio con la inscripción que será de 4 euros, un dinero que será destinado lógicamente al autobús que tiene que trasladar a los senderistas desde Ubrique hasta Villaluenga. Y aparte de eso, esta ruta va a ser aprovechada por el Club Deportivo Senderismo Los Tres Caminos para proceder a la entrega de las tarjetas federativas de sus socios. Las tarjetas que han solicitado a la Federación Andaluza de Montaña para estar federado y para estar cubierto en seguro y otras prestaciones para este presente año 2014. Recordemos que esta ruta es exclusiva para socios, solo para socios. Este año el calendario del Club de Senderismo Los Tres Caminos ha variado con respecto a lo que o a la política que tenían hasta el momento, antes de constituirse en club, que era abierto a todo el mundo. Ahora hay excursiones que son o salidas o recorridos que son exclusivas para socios y otras que están abiertas para todo el que quiera sumarse con ellos a recorrer los encantos de en nuestro entorno, tanto del Parque Natural de Grazalema como del Parque Natural Sierra de de Grazalema como el Parque Natural de los Alcornocales. No pude evitar, no salió la voz, la estaba buscando por ti. Disimulo los dibujos que has dejado en pie. Y también tenemos que recordar los horarios de los partidos de este fin de semana en lo que al deporte de la canasta se refiere, al baloncesto. El Senior, el Cabu, se desplaza este fin de semana a Chipiona para enfrentarse al Club Deportivo Camaleones, al único equipo al que ha conseguido vencer en la primera vuelta. Por lo tanto, se espera un partido con algunas expectativas de sacar provecho, de sacar algo en positivo y a ver si puede sumar la segunda victoria. El partido se va a disputar este sábado a partir de las 5 menos cuarto de la tarde. Y por otro lado, el Cabu Cadete comienza su andadura en la segunda fase de la competición. También va a tener Camaleones, Camaleones es el Senior. También va a tener que desplazarse este fin de semana, en este caso a Conil, para enfrentarse al Club Deportivo Mergablo. El partido será el sábado a partir de las 12 del mediodía. En este caso también, ya lo comentábamos el pasado martes, descansaría el conjunto Mini, el Fercabu Cabu Mini, si no aprovecha esta fecha pues para recuperar ese partido que le quedaba pendiente. Hasta ahora nosotros no hemos tenido constancia de ello, por lo tanto, Al no ser público que se recupera el partido, lo dejamos pues para como que esta semana de descanso. No obstante, ahora sí lo tenemos por aquí, parece que ese partido ante la Gimnástica Portuense, suspendido en su día por humedad en el pabellón polideportivo el pabellón municipal del Puerto de Santa María, se va a disputar el próximo viernes a partir de las 12 del mediodía. Por lo tanto, descansa este fin de semana, pero no lo hace en este caso la Escuela Benjamín del Cabu, porque va a participar en la tercera concentración de escuelas benjamines masculinas. En este caso va a tener lugar en Conil el domingo, este próximo domingo. El Cabo se va a enfrentar a la Odesa 80 a las 12 menos 20 y al San Fernando a partir de la 1 y 20 de la tarde. Serán las dos citas del CABU para este, bueno, en este caso para el CABU, para la Escuela Benjamín, para este próximo domingo en esta tercera concentración. Recuerden que ya ha participado en dos, en Jerez y en Puerto Real, esta tercera en Conil, todavía quedarían tres más. El 9 de marzo que tendría lugar en Ubrique esa concentración de escuelas benjamines, y el 16 en Puerto Real. El 30 de marzo tendría lugar la clausura, con un escenario aún por determinar. Pues eso es lo que nos espera para este fin de semana en lo referente al deporte del baloncesto. Y nosotros vamos a cambiar de asunto, dejamos esta parte más como agenda deportiva que a la hora de analizar o tratar algún asunto en profundidad. Ahora sí, nos vamos a quedar con uno de ellos. En este caso tenemos que hablar de la prueba que va a tener lugar dentro de poco más de dos semanas. Hablamos del Ultra Trail Sierra del Bandolero, prueba que organiza el Club Tritón de Prado de Rey por tercer año consecutivo. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a uno de sus promotores, a Miguel Ángel Pozo. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Como decimos, poco más de dos semanas para la celebración de esa tercera edición ya de la Ultra Trail Sierra del Bandolero, que pasito a pasito se está haciendo con un nombre en el universo ultra, ¿no?, a nivel nacional. Poquito a poco, Jesús, poquito a poco. Vemos que ya, bueno, poquito a poco, como decimos, pero que en toda España ya se conoce lo que es esta tercera, en este caso esta tercera no, sino lo que es la Ultra Trail Sierra del Bandolero, ¿no? Sí, así es, además, por el nombre, por la Ultra Bandolero, ese es su nombre conocido. A ello ha contribuido pues que lleve con este, que va a ser tres años organizándose, y sobre todo un fiel reflejo de que cada vez va cogiendo más renombre es el número de inscritos. Este año se limitaba a 400 y estáis ahí muy cerquita, ¿no? Cerca, sí, cerquita. Estamos en 370, que ya la cerramos la lista, pero tú sabes, al final siempre alguno más entra. Digamos que 370, muy cerca de los 400. No sé si todavía pueden inscribirse alguien. Bueno, no inscribirse, sino pagar, digamos, la plaza que tienen reservada, ¿no? No, ya no, ya lo dejamos todo cerrado ya ahí en 370. Pero tú sabes, los compromisos de última hora, que te llaman, que no me di cuenta, que no me acordaba. Que bueno, al final rondaremos esta cifra. Bueno, quien no lo haya hecho ya, es raro que lo vaya a hacer, sí, y lo digo lo de inscribirse, ya que no se trata de una prueba que se pueda preparar de un día para otro. De un día, ¿no?, para otro, así que tú lo has dicho. Bueno, en estos últimos meses lo que sí se ha podido observar es que, al menos por aquí, por la zona, por la comarca, por los lugares por los que va a recorrer, la prueba, hemos podido ver muchos participantes entrenándose sobre el terreno, ¿no? Sí, pero mucho, ¿eh? Te lo digo porque yo estaba entrenando con alguna gente de aquí de Ubrique haciendo los tramos y era raro, y seguimos saliendo el día que no nos encontrábamos gente por ahí. Uh-huh. Y sobre todo la semana pasada parecía una feria, vamos. Vamos, hace algunos años era pues muy raro encontrarte a alguien corriendo por el medio del campo, además pues preparado para ello con la ropa especial, ¿no?, que lleváis que llevan los que participan en los ultras, más que nada porque también se va preparando o se va probando en este caso el material. Hace unos cuantos años se veía como si fuera un extraterrestre, y ahora es lo más normal del mundo, no nos extraña para nada, ¿eh? Ahora lo más normal es no encontrarte a nadie, lo más extraño es no encontrarte a nadie. Hoy no me encontré a nadie. Yo recuerdo una madrugada que salimos de madrugada, hicimos una salida nocturna, y eran las 4 de la mañana cuando estábamos en el Boyá, y nos encontramos gente preparándose la ultra. Bueno, y que hay constancia de que, como decimos, se ha aprovechado precisamente la noche para preparar la prueba, porque digamos que es la parte más dura del Sierra del Bandolero, ¿no? Claro, la noche es lo más solitario, te encuentras solo, no sabes por dónde vas, y por lo menos hombres vienen, conocen el terreno, porque de día todo es más fácil, pero de noche se juntan varios factores que dices tú, ¿dónde me he metido? Miguel, incluso desde la organización se habéis ofrecido, ¿no?, a organizar ese tipo de quedadas, a enseñar el recorrido, como tú nos estás comentando. Claro, hemos quedado por el Facebook, hemos quedado por WhatsApp, hemos creado varios grupos. Unos han salido con una gente, otros han salido con la gente de aquí de Ubrique. con nosotros están saliendo gente de Arco, están viniendo a entrenar. Uh-huh. Bueno, mirando la lista de inscritos, te vemos a ti entre los primeros. ¿Que te vas a vestir de corto este año o no, o solo es para lucir? No me dejan. Yo sirvo como conejillo de India para probar el sistema de inscripciones y demás. Ajá. Pues, bueno, menos mal, ¿no? Hombre, mi ilusión sería, algún año la tengo que hacer, esto seguro, vamos. Uh-huh. Bueno, tú la prueba, bueno, no la haces oficialmente, pero sí que la entrenas, ¿no? Sí, la entreno y además que lo hacemos el recorrido, más que nada por sabernos los sitios, por si alguien te llama, estoy en tal sitio, por lo menos saber dónde, a quién tienes que mandar y quién tienes más cerca y en qué sitio está, porque la gente que viene de fuera no sabe situarse exactamente. Cuando tú estás corriendo sobre el terreno, ¿se ve la prueba de forma distinta, como por ejemplo la veías el primer año, con que conocías la zona, pero quizás no la tengas tan trillada como la tienes ahora, ¿no? Año. Sí, sí, la verdad que sí, sobre todo el primer tramo, desde Prado Rey a Villalbenga, eso es criminal, vamos. Con razón la de cantidad de retirados que hay en Villalbenga siempre. Uh-huh. Vamos, que era una cuestión que en esas primeras ediciones decía, y bueno, qué raro que tan pronto se retiren los corredores cuando, digamos, estamos hablando de menos de 30 kilómetros, cuando todavía le quedan, pues... 120, como quien dice. 120, y bueno... Claro, es lo que pasa. La gente que lo conoce no se vienen abajo, pero el que es de fuera y llega a Villalbenga y dice, joder, 30 kilómetros y he echado 6, 7, 8 horas, yo me quedo aquí, ¿yo dónde voy? ¿Cómo será el resto, no? Claro, sin saber que la parte que le queda es la parte más fácil, entre comillas, entonces se vienen abajo y se quedan ahí. Uh-huh. Con todo esto, Miguel, ¿cómo se presenta esta tercera edición? Bueno, siempre intentando mejorar todas las ediciones pasadas, sobre todo en el tema de seguridad. Hemos reforzado lo que es el balizamiento, hemos comprado una cinta reflectante, aparte de más luces de las que pusimos el año pasado, sobre todo seguridad. Hemos contratado otro equipo médico más, aparte del que teníamos ya. Uh-huh. Insistimos mucho en la seguridad, puntos de control en todos los pueblos. O sea, este año los participantes, cuando pasen por el pueblo, automáticamente a los 5 minutos, las familias que estén en sus casas pueden saber la situación de cada corredor. A través de internet, supongo, ¿no? Sí, sí, a través de la página de los bandoles, una página que hemos creado que se abrirá nada más que el día de la carrera. Uh-huh. Pues cuando vayan pasando por el pueblo, a los 5 minutos ya está el paso del participante colgado en la página. Eso es un detalle importante porque realmente los verdaderos sufridores de una ultra son casi siempre los familiares, ¿no? De los, claro, participantes. Los familiares y la organización. Que están con la inquietud de qué es lo que pasa, porque como se tiene que abarcar tanto terreno, hay lugares en los que, como tú dices, y sobre todo de noche, el corredor está en plena soledad, ¿no? Está solo, claro. Y también por nosotros, porque hay gente que incluso el año pasado se retiraban y no decían nada. Entonces tú decías, si me ha pasado por el control número 1 y no me ha pasado por el 2, ¿dónde está este hombre? Uh-huh. Que eso no se puede hacer. Eso. Llama por lo menos y dice, mira, me he retirado, estoy en mi casa. Hmm. Bueno, ya veo que algunas situaciones de esas sí se dio, recuerdo que sí se dio el año pasado, de la organización preocupada, buscando algún corredor y estaba tan tranquilo, calentito en su casa, ¿no? Sí, sí, estaba tan tranquilo, por eso... Uno de los requisitos obligatorios, pedimos el teléfono móvil que vayan a utilizar día de la prueba para intentar localizarlo si no pasaban por algún punto. Uh-huh. Lleváis mucho tiempo preparando esta cita y, como tú dices, intentando corregir algunos aspectos con respecto a las ediciones anteriores. Como nosotros hemos dicho al empezar, pasito a pasito se van mejorando las cosas. Y, claro. ¿Y en qué habéis querido insistir más en este 2014 que el año pasado nos dejó del todo contentos? Mira, en primer lugar, sobre todo en balizamiento, aunque el año pasado... creemos que estaba bien, sobre todo en balizamiento. No vamos a poner una cadena y vamos a llevar a todas las personas dado de la mano, porque el que viene aquí sabe dónde se mete. Uh-huh. Pero por lo menos insistí en el no poner cinta normal, sino cinta reflectante, luces que destellan, que duran 3 o 4 días, señalizar bien los cruces, sobre todo en la seguridad del participante. Uh-huh. Que no sea por, digamos, que cuando uno se pierda, que no sea porque no ha habido señales, sino porque, como tú dices, uno sabe aquí lo que viene y la claro. Orientación es un elemento importante en las pruebas ultra. Claro, es uno... Vamos a ver, no te vamos a poner una cinta cada metro. Y si vas por un carril, lo más normal es que tú sepas que si no hay una desviación, que el carril es todo seguido. Uh-huh. Pero claro, en la zona más complicada, que es la zona desde el Boyá hasta Villalbenga y desde Corte hasta Villalbenga, ahí sí hemos hecho mucho hincapié. Sobre todo porque son los tramos que se van a desarrollar durante la noche, ¿no? Claro, y los más difíciles, donde más te puedes extraviar, con que agaches un poco la cabeza y pierdas una baliza, ya te ha salido del recorrido. Si habéis tenido, la verdad es que en estas dos ediciones habéis tenido que desenvolver en las peores condiciones posibles, sin que sin que por suerte haya habido incidentes graves ni fallos de consideración. Ahora esperemos ya que por una vez la climatología acompañe y podáis también lucirse vosotros en todo vuestro esplendor, ¿no? Eso es lo que digo yo todos los años. Esta noche voy a descansar un poquito, ¿qué va? Descansar. Aquí no se descansa. Cuando no una cosa es otra, Jesús. Bueno, lo de la lluvia, la verdad es que por las fechas que lo raro es que no llueva, ¿eh, Miguel? Ahí está, lo raro es que no llueva. Es un paro de mirar tiempo, pero bueno. Bueno, todavía... Hasta hoy da sol, pero puede cambiar la semana que viene y da agua otra vez. Además, con este año de ciclogénesis... Sí, imagínate. No te digo nada. Que... Ya, pues, si las moscas ya hemos buscado, el año pasado todo fue a última hora, el cambio de recorrido, ya este año tenemos buscado un recorrido alternativo para no variar los kilómetros por si ocurriera lo del río de Jimera. Digamos que eso fue el año pasado última hora, tuvisteis que... Y eso fue el jueves por la noche, el cambio. Improvisar porque, bueno, había una crecida precisamente de ese río que podía poner en peligro a los participantes, se cambió el recorrido y salió, al final salió todo bien, pero claro, sí. Tampoco se esperaba y usted una crecida como esa, ¿no? Hay que tenerlo todo controlado. Todo. Y bueno, gracias también a Hilde, que fue el que nos llamó y nos dijo, mira, os mandó un vídeo, por aquí no se puede pasar ni de coña. Mira que el que se caiga en el río lo recogía en Aesira, vamos. Bueno, ya puesto, Miguel, si te parece bien, recuérdanos el recorrido, los puntos más complicados y más o menos los horarios que tiene la organización de paso por cada uno de las localidades, para que aquellos que quieran ir a echar un vistazo, pues que sepan más o menos la hora en la que empezarán a llegar los corredores. Los horarios no los tengo exactamente aquí, estuvo ahora mismo, pero uno de los puntos donde más afluencia de público hay todos los años es en Villaluenga, porque en Villaluenga, date cuenta, a partir de las 11 de la noche ya pueden estar llegando los primeros. Y cuando pasan los últimos, ya están los primeros de vuelta también, claro, por Villaluenga. El último, si mal no recuerdo, el año pasado pasó sobre las 3 y media. El primero llegó a las 5 de la mañana a Villaluenga, de vuelta ya. Bueno, el recorrido, salimos desde Prado de Rey. Salimos de Prado de Rey y nos vamos hacia el bosque. Del bosque cogemos para arriba por el cortafuego de los Aladerta y subimos hasta el Boyar. Desde el Boyar cruzamos toda la sierra hasta Villaluenga. De Villaluenga cogemos todo el carrical de enfrente, subimos al puerto del Correo, bajamos a pasar por el refugio de Liva y hasta Montejaque. Desde Montejaque subimos a Ronda, allí hay un cambio de ropa para aquel que se quiera cambiar, duchar y demás, y tiramos para Benojam. Benojam Jimera, que este año a ver si podemos subir a Jimera, que sería la primera vez que se sube, porque el año pasado no se pudo subir, y de Jimera a Corte. De Corte cogemos otra vez la zona más difícil, que sería hasta Villaluenga, Grazalema. Venga, vamos al bosque Prado Rey. Tú dices, los sitios más complicados es el primer tramo hasta llegar a Villaluenga y ese de Cortes a Villaluenga, ¿no? Ahí está, de Corte hasta Grazalema, más o menos. Hasta Grazalema vamos a poner. De Cortes a... Son de los más complicados. Estamos hablando de complicados sobre todo porque es la parte técnico, que más desnivel y terreno técnico, como tú dices, concentra en la prueba, ¿no? Sí, porque no es una pista, no es un sendero que esté bien, va todo sobre piedra, subí, bajá. Este año además metéis los de los cuatro puntos de escape en el recorrido, que digamos que son lugares donde la organización sí puede atender directamente a los retirados, porque suponemos que si uno se retira en un sitio perdido, pongamos el Simancón, claro, ¿no?, por ejemplo, no van a ir ahí a recogerlo. Claro, hombre, lo ponemos como punto de escape, pero si alguien se queda en un habituallamiento que no haya punto de escape, también, ¿no?, lo hemos recogido. Los coches que tenemos dispuestos para recoger a la gente están todo el día dando viaje. ¿Apostáis por no ir modificando el recorrido y mantenerlo y mantenerlo como el primer, como la primera edición, ¿no? En principio también fue idea de la federación de mantener por lo menos el recorrido 5 o 6 años, establecerle un recorrido, hacer las cosas bien, y cuando ya esté bien asentado el recorrido, pues mira, vamos a intentar cambiarlo. Vamos a intentar llegar a Ubrique, que sería nuestro próximo objetivo, en vez de llegar a Ronda, por ejemplo. Pero eso ya un poco más adelante. Que redundara más en lo que es la comarca, claro, que tiene que alejarse hasta la zona de Ronda. Hombre, por complicaciones lo suyo no sería salir de la provincia de Cádiz, más que nada por el tema de los permisos, claro. Porque hacer las pruebas que se realizan dentro de la misma provincia tienen menos requisitos, pero esta al pasar por dos provincias los requisitos son dobles y además tiene que contar con la Junta de Andalucía directamente. ¿La contribución de la Federación de Montaña sigue siendo la misma que el año pasado o se han volcado este año un poco más? La contribución de la Federación, pues este año creo que son menos 1.100 euros, que nos cuesta. Es decir, que seguimos en la misma línea, ¿no? Sí, en la misma. Si quieres que la Federación te pague algo, te tienes que homologar el circuito, que entres dentro de la copa que van a crear de la Ultra Trail y ya te pagarían algo. Bueno, sí, más que nada no es cuestión de que os paguen, es cuestión de que nos pidan, ¿no? Que no nos cueste. De que nos cueste dinero. O sea, ellos, nada más que porque la prueba está avalada por la Federación, dependiendo de los kilómetros te imponen desde un juez hasta tres. A nosotros nos han puesto este año dos jueces que les tienes que pagar desde el jueves hasta el domingo, comer y dormir, más su honorario, digamos. Ahí está su honorario, unos 1.200 euros. Vaya, pues no cobran mal, ¿eh? No, yo me lo estoy pensando también de hacer el juez. Bueno, la prueba vuelve a puntuar para la Ultra Trail del Mont Blanc, 4 puntos. Eso sin duda es un espaldarazo y un reconocimiento a vuestra ultra. Y además vuelve por segundo año consecutivo a formar parte de la Sumum Ultra Cup y de la Liga Rondeña del Ultrafondo. De la Liga Rondeña, la Sumum desapareció, Jesús. ¿Ha desaparecido al final? Sí, desapareció. Desapareció porque ahí van buscando intereses económicos y se ha creado otra liga aparte, que ya sí te exigían una compensación económica para entrar en la liga y nosotros no estábamos dispuestos a pasar por ahí. Porque eso lo que conlleva es aumento en el dinero de las inscripciones y la cosa no está como para eso. Vamos a hacerle ahora pedir un esfuerzo más a los corredores populares. Precisamente vamos con los corredores, con los inscritos de toda España y de algunos países de Europa. Sí, mira, tenemos, lo tengo, 350 nacional y 20 extranjeros. Bueno, está bien, sobre todo el número de extranjeros, la mayoría portugueses, sí. Supongo, ¿no? Sí, 10 portugueses, los demás 3 de la República Checa, 2 holandeses, un belga, uno de Mónaco, así, encharteado. Pues se va cada vez más internacionalizándose más esta prueba, vais poco a poco, pasito a pasito ya, pues un total de 20. Recordemos que en cualquier ultra que se celebre en nuestra geografía nacional, el número de extranjeros incluso muchas veces supera al de los nacionales, ¿no? Claro, ellos van buscando, sobre todo yo, hombre, les pregunto por curiosidad cuando hacen la inscripción, que por qué se apuntan a una prueba que está donde Cristo perdió mesero. Y sobre todo, pues vienen buscando el clima y pruebas de 150 kilómetros, de más de 120 kilómetros. Hay que aprovechar sobre todo para los deportes en la naturaleza o al aire libre, la climatología, y qué mejor manera que esta, ¿no? Claro, lo que sí insisten todos me dicen lo mismo, que por qué no aumentábamos un poco el kilometraje para hacer lo que serían las 100 millas. Que serían 166 kilómetros, 160 kilómetros, algo así. Sí, vamos, que habría que comentarlo un poquillo, ¿no? ¿Tú crees que con eso se atraería más participación extranjera? Puede ser una alternativa. Lo que sí, ya hemos planteado, y el año que viene lo vamos a hacer es la corta, porque eso sí que va a atraer a más gente. Hay gente que no se atreve con una prueba tan grande. ¿Y la corta cuántos kilómetros sería? La corta sería Ubrique, Villaluenga, Grazalema y Mevolver, que serían unos 70. De la parte más dura, lógicamente. Y sería una variedad que meteríais en, digamos, el mismo fin de semana de la ultra larga. El mismo fin de semana saldrían un poco más tarde para hacerlo coincidir con la llegada de los dos iguales, más o menos. Bueno, 13 ubriqueños inscritos. El número, más o menos, que es casi el mismo número del año pasado. Bueno, se equilibra prácticamente, suele participar el mismo número de ubriqueños. Lo curioso es que, se mantiene el número. Faltan muchos, pero otros muchos debutan, ¿no? Sí, hay muchos. Sobre todo hay dos chavalitos jóvenes, que además que se lo he dicho, que con tranquilidad, que son José Moreno y Daniel Román, que son los dos únicos promesas que hay inscritos en la prueba. Y los lleva, y van a representar a nuestra localidad. Hombre, Ubrique tiene que estar en lo que es esta ultra, digamos en letras de oro, porque los dos vencedores de las dos ediciones han sido de nuestra localidad. Este año también Juan de Dios va a defender título, pero no va a estar Francisco Pazo, ¿no? No va a estar Pazo, pero está Chiqui también, que lo veo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Se conoce el terreno perfectamente, que es un punto a su favor, y Chiqui un tío con mucha cabeza. Esperemos que siempre está ahí, y yo creo que algún día dará la sorpresa. Es un corredor muy regular, como tú dices, siempre está ahí, y le falta ese puntito, ¿no? A ver si este año ahí tiene... Ahí está ese, termina de de rematar la faena. De rematar la faena. Uh-huh. ¿Algún favorito en esa lista de inscritos para ti? Uf, para mí es que está también el que ganó la Ultra del Llenar, el Juanma Cortés. Ajá. Uh-huh. No sé yo cómo se defenderá en el terreno, aunque él lo conoce también perfectamente. Uh-huh. Y un equipo que hay de Málaga, el equipo Irón Trián, que también viene gente buena. Ahí ese equipo lo forman 5 personas y ahí hay gente muy buena, muy buena, muy buena. Es decir, que este año digamos que la victoria va a costar más, ¿no? Va a estar a... Sí, siempre los dubriques juegan con la ventaja de conocer terreno perfectamente. Y de que son buenos... Un punto a su favor. Claro, y aparte que en el ultrafondo los ubriqueños se manejan muy bien. Sí. Esa es la diferencia con, bueno, sobre todo de conocer el terreno. Y bueno, vamos a ver si hay suerte en esta edición. Ya para finalizar, Miguel, sí. ¿Cuánto formáis el equipo humano de la prueba y con qué dispositivo de seguridad contáis? Antes nos ha dicho que lo habéis aumentado, el tema sanitario y eso. ¿Cómo queda entonces? Pues del club, todas las personas, incluso este año viene gente de club de fuera, algunos de las Nutrias me van a hacer una mano también en balizar algunos tramos, uh-huh. Pero personas de la organización nada más podemos ser como 120, 130. Uh-huh. Luego, aparte, miembros de Protección Civil de Ronda, de Corte, de Prado del Rey, los dos equipos médicos completos que hay este año, las policías locales que también nos ayudan todo lo que pueden, la Guardia Civil. Uh-huh. El grupo de rescate, supongo. Con la ayuda de... Los pueblos no colaboran económicamente porque la verdad que están todos tiesos como... Uh-huh. Pero sí materialmente nos ayudan en todo lo que pueden, nos ofrecen los locales, nos dan algo de comida, en lo que pueden, vamos. Uh-huh. Y te iba a comentar también que el grupo de rescate... También es verdad, joder. Que no se te olvide porque... Ahí en Villaluenga desde que pasa el primero hasta que termina el último dando el callo. Uh-huh. Pues eso es lo que no... Yo no he tenido nunca que actuar, pero... Siempre están ahí los... Siempre están ahí. Digamos... Siempre. Los ángeles de la guarda. Y además recuerdo el primer año que los tuvimos que llamar para alguien que se cayó en el puerto de correo y tardaron como 5 o 6 minutos nada más en llegar a sitio, vamos. Fue increíble. Pues será, como decimos, 7, 8 y 9 y 9 de marzo. Miguel, no sé si nos queda algo pendiente que quisieras comentar. No, animar a la gente que suban por lo menos a Villalenga a verlo, que está bonito. Ya volveremos a hablar contigo conforme se acerque la fecha, la misma semana, para que nos dé la última hora, para aquellos que estén pendientes de conocer los detalles y modificaciones como ocurriera el año pasado. Y nada, Miguel, darte las gracias por atendernos nuevamente. A ustedes. Y desearos toda la suerte del mundo, organizativa y deportivamente hablando, en esta tercera edición de una prueba que, como vamos a finalizar, como hemos empezado, una prueba que pasito a pasito va a más y esperemos que siga esa misma línea. Gracias al trabajo, sobre todo, que estáis realizando muchas personas alrededor de la prueba, pues para darle lustre. Miguel, muchas gracias. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Pues van a ser Juan de Dios Mateos Garcés, Juan de Dios Vilches Varo, José Manuel Villarte Santos, Roque Flores Lobo, Juan Carlos Jaén Fernández, Javier Lamela Bazá, José Moreno Ortega, José Manuel Orellana Mateos, David Pérez Lobato, Antonio Prieto Núñez, Daniel Román Aguilar, Pedro Jesús Domínguez Rincón, Jesús Casilla Sevilla y Luis Ignacio Pan Román. Son los 13 uriqueños que dentro de dos semanas van a tomar la salida en Prado del Rey en la tercera edición de la Ultra Trail Sierras del Bandolero, la prueba que, como hemos comentado, organiza el Club Tritón de Prado del Rey. Nosotros, sin más, nos vamos ya con la Vuelta a Andalucía. Del 19 al 23, vive la 60 Ruta del Sol, Vuelta Ciclista Andalucía. Domingo 23, salida a las 11 de la mañana en Ubrique, frente Plaza de Toros. Toma nota, la caravana ciclista pasará por Grazalema y subirá al mítico Puerto del Boyar. Ven a ver las grandes figuras del pelotón internacional en el mayor espectáculo de ciclismo en Andalucía. Vive la Ruta del Sol 2014. Más info en vueltaandalucía.es, con el patrocinio de Cruzcampo Radler, Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, Casi, Eurocar, Novo Nordisk, Decathlon, Orbea, Infisport, Konica Minolta y Rudy Project. Organiza Deporinter. Vamos a quedarnos hoy con lo que ha sido la segunda etapa, la primera en línea de esta 60ª Vuelta a Andalucía. Valverde ha repetido victoria y se consolida ahí en el liderato. El ciclista de Movistar ha conseguido en esta etapa entre Vélez Málaga y el Castillo de Santa Catalina en Jaén llevarse la victoria con una ventaja de 4 segundos sobre el australiano Richie Porte del equipo Sky y de Bauke Mollema, que también ha estado ahí en las primeras plazas. Vamos a hablar con el componente del gabinete de prensa de esta Vuelta Andalucía, con Miguel Ángel Romero. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Aquí viendo o intentando ya conocer, porque por ahora llegan las noticias a cuentagotas, qué es lo que ha sucedido hoy en la Vuelta a Andalucía. La hemos estado siguiendo durante toda esta mañana y para ser la primera etapa en línea, creo que ha respondido a las expectativas esta jornada de jueves, ¿no? Por supuesto, lo que está claro, como recordaréis que yo os comentaba ayer, es que los corredores, sobre todo las figuras, ¿no? Los grandes, y estoy hablando de Valverde o de Wiggins o de Richie Porte, por la Vuelta, no vienen a darse un paseo, como ayer comentábamos, ni siquiera a entrenar. Quieren ganar la Vuelta de Andalucía y Valverde lo está demostrando. Hoy ha hecho una etapa muy inteligente. Ya creo que recordáis que yo dije que esperaba que los primeros kilómetros ya se empezara a mover el pelotón y a ver escaramuzas, y así ha sido. En el kilómetro 3 justamente es cuando se ha hecho la primera, un intento de escapada, que unos kilómetros más adelante se ha convertido en una escapada real, ¿no? Se escaparon 10 corredores, entre los que estaban pues gente como Choperena, como Pender, o Armentia y Van Asperen, que a la postre se ha alzado con el maillot de líder de la clasificación de la montaña. Uh-huh. En ese momento se separan los 10, que luego fueron 11 corredores. Bueno, estamos con ciertos problemas de cobertura, como se pueden imaginar. Nos comentaba, nos hablaba Miguel Ángel sobre esa escapada de que se producía en el kilómetro 3. Los primeros intentos llegaban a ser 11 corredores que, sobre todo han mantenido, y esa distancia la fueron aumentando a lo largo de la prueba. Estuvieron ya escapados en los dos primeros puertos de montaña. El primero, el puerto de Zaframaya, que era el puerto de primera categoría, y el Alto del Navazo. Parece que hemos recuperado la conexión, Miguel. Pues no, parece que no la hemos recuperado. Como decimos, los 11 corredores que en Zafarraya, el puerto de Zafarraya, que fue el primero que tuvieron que afrontar, se rompió un poco el grupo, pero después de nuevo se volvieron a juntar y ya después de 60, 80 kilómetros procedían también al puerto de Tocón, de tercera categoría, con los escapados, con una ventaja que llegó a estar incluso una ventaja cercana a los 7 minutos. Ahora sí, parece que hemos recuperado la conexión. Miguel Ángel. Aquí estamos. Sí, comentaba, me estabas comentando tú que la escapada llegó se sumó uno más, 11 ciclistas escapados, y comentaba yo que incluso llegaron a tener una ventaja cercana a los 7 minutos sobre el pelotón, ¿no? Sí, cercana a los 7 minutos, pero evidentemente el pelotón estaba muy tranquilo, uh-huh. No se ha puesto nervioso en absoluto, porque sabían que los últimos kilómetros eran duros, bueno, tan duros que hasta el propio Wiggins se ha quedado rezagado. Y reaccionó para absorber la escapada, para neutralizarla 20 kilómetros antes de llegar al alto de Santa Catalina, Jaén. El grupo de escapados ha provocado que se alzaran, como he dicho antes, los corredores del premio de la montaña. Recuerdo que el primero era el alto de Zafarraya de primera categoría, donde Van Arsbreek del Top Sport se alzó con el primer paso, en primer lugar bajo la pancarta de Puerto de la Montaña. Lo vuelve a hacer en el alto del Navazo de tercera categoría, y en el puerto de Tocón lo hace en segunda posición por detrás de Lozano del Novo Nordisk. Recuerdo que es el equipo de diabéticos. Lozano es líder provisional también de las metas, de las metas volantes. Así que el pelotón no se puso nervioso, reaccionó en su momento, absorbió a los 11 escapados. Hubo un momento en el que un corredor llegó a cogerle unos metros, uno de los 11, llegó a cogerle unos metros, pero sin importancia, no merece la pena referirlo porque fueron absorbidos muy rápidamente. Y cuando estábamos pensando que iba a ganar, que Valverde no iba a ganar la etapa, ha reaccionado como un verdadero campeón, ha demostrado quién es, ha presentado sus cartas credenciales, y en la última rampa del Castillo de Santa Catalina, Valverde ha dejado atrás al resto que ya venían todos unidos y se ha alzado por el triunfo también en la segunda etapa. Por tanto, ya es el líder mucho más firme de la general, porque aunque no con mucho tiempo sobre el segundo clasificado, que es ni más ni menos que Mollema. Si queréis que os diga, por ejemplo, bueno, pues los cinco primeros, Alejandro Valverde, primera posición de la general, Mollema segundo, Reverín tercero, Richicourt de cuarto y Luis León Sánchez quinto. Aquí están las cosas de cara a la etapa de mañana, que es también una etapa muy dura. No ha habido otros incidentes ni otras incidencias en la etapa de hoy. Ha llegado con un poco de retraso a la meta de Jaén. Y sí, recordaros, no sé si ya tenéis esta noticia, que en la salida de Vélez Málaga se guardó un minuto de silencio por la muerte del corredor Christoph Coraer, del equipo Iron Cycling, que falleció el pasado martes. Después de ese minuto de silencio se tomó y se ha llegado a Jaén con un poco de retraso, con unos 20 minutos de retraso sobre el horario previsto. Bueno, Miguel Ángel, una cosa, es increíble el estado de forma en el que llegan algunos a esta altura del año, y hablo del mismo Valverde, que bueno, en septiembre estaba a tope en ese mundial en Florencia, y no sé, es que parece muy poco tiempo, ¿no? Y empieza a tope ya en el mes de febrero y es capaz de llegar hasta los últimos meses del año en un estado de forma envidiable, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que en esta prueba hay grandes corredores. Ellos se están probando, yo creo, entre ellos, ¿no? O sea, están viendo, porque esto es el principio de una temporada, que a partir de ahora es muy larga, que hay por delante un Tour de Francia, un Giro y una Vuelta Ciclista a España, y se están probando entre ellos. Wiggins no viene ni mucho menos con ganas de... Ni siquiera, como comentábamos ayer también, y se comenta en el ámbito del ciclismo, que el Sky ha preparado esta vuelta para que la gane Richard Porte, que es el segundo de Wiggins. No, Wiggins está con ganas, Valverde está respondiendo y de qué manera, y luego los demás corredores pues se le ve casi como si tuvieran experiencia. Por la mañana vamos a tener la oportunidad de comprobarlo, porque la etapa de mañana también es muy dura. La llegada de mañana es durísima en el alto de la Virgen de la Sierra de Cabra. La salida de la vuelta, que es montañosa, va a hacer que sea una etapa dura y con posible, no, yo me atrevería a decir que con segurísimos intentos de escapada. Todavía no han dicho nada los del norte, bueno, si lo están diciendo en la voz, se han escapado dentro de esta mañana, pero todavía no se han significado lo suficiente. El Euskadi y el Cartel Castilla va a dar la batalla mañana y por supuesto los de Valverde pues van a intentar que se afiance su nivel y que llegue el Sevilla con la tranquilidad de poder afrontar la etapa que empieza en Ubrique con un poquito de garantía, porque si no es así, Ubrique con Girona vamos a ver una verdadera batalla campal. Mañana, recuerden, la Guardia de Jaén, Santuario Virgen de la Sierra, en Cabra, con ese final en alto de 11 kilómetros, y donde es la primera etapa donde se espera que ya se comiencen a marcar diferencias, ¿no? Pues estoy seguro. Hoy se ha llegado el pelotón, que es una cosa un tanto extraña, ¿eh? Llegar el pelotón a una quedada de estas características, con esta configuración. Y no se ha conseguido que den cierta tranquilidad a los corredores. Por tanto, mañana va a ser un día duro, mañana va a ser un día de ataque. No llegará el día de los sprinters hasta pasado mañana, en realidad. Y solamente van a tener los sprinters, van a tener dos oportunidades en esta vuelta. La de Sevilla del sábado y la de Fuengirola del domingo. Por tanto, como tú decías, mañana va a ser un día grande, va a ser un día importante, hay que seguirlo con atención porque se puede ver muy buen ciclismo mañana y te aseguro que va a haber mañana va a haber guerra. Será una etapa larga, 197 kilómetros, dos puertos de tercera, mitad de recorrido y ese final en alto, en ese puerto de primera, en ese santuario Virgen de la Sierra de Cabra. Miguel Ángel, antes de despedirnos, ¿qué tal le van a los nuestros, a los andaluces? Bueno, pues por ahí está hoy uno de los corredores que más eran reclamados en meta era, lógicamente, eran los jienenses, ¿no? Les va a regular Javier Moreno, sí, que está clasificado en el puesto número 29. No es el primer español es Valverde, el segundo es Los Ángeles Maté, en el número 20, y tercero es Javier Moreno, que es de Jaén y que está en el número 29. Antonio Piedra, pues en el 43. Y ya nos tenemos que ir a otro jienense, a Pablo Lechuga, que está en el número 92. Por tanto, cierta la actuación, pero puedo decir que las distancias, por ejemplo, la diferencia con Javier Moreno, que digamos el que puede dar más guerra, es de 51 segundos, que todavía no es nada con lo que queda por delante. Pues eso es lo que nos espera en la jornada de mañana. De nuevo te vamos a emplazar, Miguel Ángel, para que nos cuente el desarrollo de esa etapa, una de las más duras, como comenta, de estas cinco de la que va a costar este año la Ronda Andaluza. Y de paso, pues ya iremos preparando lo que va a ser el fin de semana con esa salida de Ubrique el próximo domingo. Ubrique Fuengirola, que es la que lógicamente va a centrar nuestra atención. Miguel, muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo, ¿eh? Pues eso esperamos, estamos impacientes. Muchas gracias, Miguel. Hasta mañana. Del 19 al 23, vive la 60 Ruta del Sol, Vuelta Ciclista Andalucía. Día 19, crono casi casi en Almería. El 20, Vélez Málaga Jaén. Viernes 21, La Guardia de Jaén Cabra. Sábado 22, Sanlúcar La Mayor Sevilla. Y domingo 23, Ubrique Fuengirola. Vive la Ruta del Sol 2014. Más info en vueltaandalucía.es. Con el patrocinio de Cruzcampo Radler, Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía, Casi, Eurocar, Novo Nordis, Decathlon, Orbea, Infisport, Konica Minolta y Rudy Project. Organiza Deporinter. Bueno, y con esto último vamos a poner el punto final. Ya estamos fuera de tiempo. Mañana volveremos, pues lógicamente, con la agenda del fin de semana, con lo que nos espera, sobre todo en lo que a fútbol se refiere. Vamos a estar muy pendientes de ese importantísimo desplazamiento del Ubrique Unión Deportiva Chiclana para enfrentarse con el filial del Chiclana con el ascenso en juego. Repasaremos también la etapa de la vuelta y lo que nos espera para el próximo domingo, esa cuarta o quinta, si contamos el prólogo, etapa de la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol, Ubrique Fuengirola, y pues, las diversas citas que nos esperarán para estos próximos días en lo que a deportes se refiere. Ya será mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una feliz jornada. Oh, oh, oh.